que reconocen lo que no saben, reconocen lo que no han podido, y en su sabiduría, en su hacer cotidiano, van aprendiendo cada vez más. Aquel que cree que ya se sabe, que ya lo sabe todo, que ya lo vivió todo, que todas sus experiencias han sido pésimas o sublimes, no está siendo sabio. Sabio es aquel que vive cada día con la expectativa de algo bueno va a pasar, voy a poder afrontar cada paso que dé en mi vida. Me puedes ser sabio desde este mismo momento, porque puedes ir acumulando el conocimiento y diciendo, bueno, a ver, ángel de la sabiduría, ven a mí y ayúdame a estar bien en este día, a disfrutar este día, a vivirlo plenamente. Y voy a ser sabio al final del día si sé reconocer que lo pude hacer o que no lo pude hacer. Pero el sabio no se enoja con lo que no logra, el sabio lo vuelve a intentar. La persona que necesita, que pide sabiduría, pide eso, pide poder volver a intentar, por seguir en el camino, dar un paso a la vez, pero llegar a donde quiera o a donde pueda llegar. Las metas a veces en la vida las tenemos muy, muy grabadas a fuego y a veces son las erróneas, ¿no? A veces tenemos esas estructuras familiares que nos dijeron que había que ser así, que había que hacer las cosas de esta manera. Y a lo mejor, por ejemplo, mi papá falleció ya en el año 85, ¿no? Hace 30 años. Y hace 30 años su pensamiento era que yo, por ahí, no sé, una de las cosas que él me decía era que no abandonara nunca a mis hermanas. Eso también me lo dijo mi mamá en el año 71 cuando falleció, ¿no? Que nunca me separara de mis hermanas. Y la verdad que han hecho sobre mí esa diferencia de estar siempre cerca, de acompañarlas en todo. Pero una cosa es acompañarlas o estar cerca o tratar de estarlo, y otra cosa es que vivan la vida que yo quiero que vivan. Dejo de ser sabio cuando me tomo las atribuciones de vivir la vida por ellos, por ejemplo, o no saber cambiar los designios, ¿eh? Por ahí en ese momento o en cualquier momento de tu vida te dicen que tenés que hacer algo por ellos y resulta que eso ya venció, ya prescribió, como dicen. No es lo mismo ahora. Van cambiando las cosas. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando mi papá murió, recién llegaban los televisores a control remoto, ¿no? Y él en ese momento no le entraba en su cabeza que desde donde él estuviera podía manejar el televisor. Entonces, hoy en día nos vamos dando cuenta que la gente va cambiando, va evolucionando la situación. Entonces, yo no puedo hacer lo que me decía mi papá en aquel momento o lo que me dijo mi mamá en el 71, sí con respecto a los valores. Sí, con respecto a ser buena gente y hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero a lo mejor ser sabio es ir cambiando, es ir dándome cuenta cuál es mi momento, mi aquí y mi ahora. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo hago para avanzar? Yo soy sabio cuando sé ir improvisando en el camino, cuando sé abriendo puertas diferentes, cuando sé ir abriendo caminos diferentes. No puedo quedarme como todos los días yendo de mi casa al jardín de infantes porque ya probé el jardín de infantes. Entonces tampoco puedo seguir de mi casa a la escuela primaria porque ya probé la escuela primaria. Y si fuiste a la misma escuela para la secundaria o cambiaste de escuela, el camino a la escuela secundaria, porque ya lo terminaste. Siempre estamos repitiendo a veces los mismos patrones, pero vamos evolucionando. Ser sabios es darnos cuenta que las mismas cosas no las podemos seguir haciendo. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir avanzando. El peor error lo cometés cuando usás la misma fórmula para hacer algo que te hizo cometer el mismo error. Llegás al mismo punto fallido. Entonces hay que cambiar. Esos cambios tienen que ver con, uno tiene la base, uno sabe hacia dónde quiere ir, pero lo haces con cariño, lo haces con voluntad, lo haces con esfuerzo, lo haces con sabiduría, lo haces con fe, lo haces guiado por tus ángeles. Eso es ser sabio. Ser sabio es encontrar en la puerta de mi casa un pajarito y saber que ese pajarito es una señal. Ser sabio es encontrar en la puerta de mi casa el camino, saber que desde allí es la salida, hacia dónde puedo ir. Ser sabio es disfrutar cada día y no tener las estructuras fijas del mismo paso. Sí, pero yo no puedo sentarme a tomar mate con fulano o a un cafecito porque tengo que ir al banco, porque tengo que hacer este trámite. No me puedo mover de esto. Hay que ser desestructurados. El sabio es desestructurado, vive un día a la vez, tiene rituales. Tiene situaciones de cuidado hacia sí mismo, pero no vive en una cajita. Así que no hace falta, uno no llega a ser sabio en un día, se es un poquito sabio cada día. Y este ángel vino hoy para decirnos, ¿te hace mal esta relación en la que estás? Sé sabio, da vuelta a la página y conectate desde un lugar de sabiduría con esa persona. A veces la sabiduría no es quedarse, a veces la sabiduría es irse. En mi caso, yo por ejemplo, hoy cumplo 36 años de casada con mi marido, con Daniel. Y la verdad, y 40 y no sé cuántos de novio, pero para eso falta, 44 van a ser de novios en noviembre. En realidad, yo creo que es una pareja de día a día. Y ustedes dicen, ¿qué va a ser de día a día con tantos años? Sí, porque vamos cambiando, porque vamos evolucionando, porque nuestros tiempos son diferentes, fueron diferentes toda la vida. Nos encontramos en muchísimos puntos, por eso seguimos juntos. Pero muchas veces me tuvo que esperar y muchas veces lo tuve que esperar. Y muchas veces dijimos, esto no va más. Y muchas veces dijimos, bueno, a ver, sigamos un poquito más y resulta que empezó de vuelta. Es un contrato diario y la vida es un contrato diario. Si vos vivís todo como tu vida, vas a vivir un contrato diario. O sea, si podés vivir una relación así, día a día. A veces la rompemos proyectando, porque dentro de unos años, o porque quiero esto, porque quiero... Y no vivimos el aquí y el ahora. Y perdemos de vivir cosas. Lo mismo con nuestras amistades. A veces tenemos adelante nuestro gente que es sana, sabia, buena gente, buena onda, y de golpe empezamos a decir, sí, bueno, pero no sé, voy a ver mejor estar hablar con fulano, voy a hablar mejor con sutano, y no escucho a esta gente que por ahí, este ser que Dios me puso en mi vida, que reemplaza por ahí a otras personas que me han dañado, no puedo estar evaluando, sigo, confío, estoy. Y esto te pasa a diario en tu trabajo también. Cuando uno está en un trabajo en el que uno sabe que le gusta estar, uno sabe que dedicó tu tiempo, que está haciendo lo mejor. La sabiduría no es escuchar lo que dicen los otros, ah, nunca te van a ascender, ¿eh? Ah, no, acá nunca te van a dar nada. O vos mismo digas, sí, la verdad, fulano que trabajó tantos años no le dieron bolilla. Eso no es ser sabio. Ser sabio es decir, sí, pero yo estoy esforzándome con amor. Y yo soy una persona que genera milagros porque creo en los ángeles y porque pido con sabiduría y actúo con sabiduría. Entonces, ¿por qué escuchar lo que los demás dicen? ¿Por qué no escuchar la voz de mi corazón conectado con los ángeles? Y si hay alguien con mucha sabiduría, que vos sabés que está pasando por una situación similar a la tuya, o seguís su consejo o haces lo opuesto, de acuerdo a los resultados que veas en esa persona. A veces el camino de la sabiduría es escuchar, comprender y realizar. Pero lo que tu corazón es un filtro que tenemos que pasar. Es lo mismo a veces cuando uno dice, si le cuento a otro algo o le digo a otro algo que está mal, lo paso por los tres filtros. ¿Me gustaría que me lo dijeran? ¿Le va a modificar favorablemente su vida que yo se lo diga? ¿Y esa persona es capaz de escucharlo? Entonces a veces lo que hacemos o lo que decimos, simplemente las palabras que decimos, por eso el ángel de la comunicación que salió el jueves nos tiene que iluminar la vida, nos comunicamos con amor, decimos las palabras sagradas, gracias, te amo y perdón. Y cuando vamos por la vida, decimos gracias a esta vida, a este día, gracias a hoy. Esto también nos lleva por un camino de sabiduría. Es un eterno aprendizaje. Cada día que pasa por nuestras vidas es un día que suma. Si ese día restó, no fuiste inteligente, no fuiste sabio. Y hablando de inteligencia, nosotros el próximo sábado 2 de mayo nos vamos a estar encontrando en un taller que es verdaderamente intenso con respecto a la sabiduría, con respecto a los cambios, con respecto a la vida, con respecto a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros vamos a poder manejarnos, ¿no? El taller dice, somos seres, se llama la inteligencia espiritual y la conexión con los ángeles. Somos seres inteligentes. Tenemos distintos tipos de inteligencia. En este taller vamos a descubrir la fuerza y el poder que reside en nosotros cuando exploramos y fomentamos nuestra inteligencia espiritual. Esa fuerza que nos mantiene unidos a lo sagrado de la presencia de los ángeles. Vamos a reconocer que la inteligencia espiritual es nuestra aliada para la vida cotidiana. Por lo tanto, ejerceremos nuestra fe y conexión con los ángeles a sabiendas. Utilizaremos una nueva forma de comprender nuestra espiritualidad en forma práctica y luminosa. Como en todos los talleres que comparto, el trabajo de liberación, de sanación, de protección y de armonía es intenso en el taller. Además de darte las herramientas, de darte el manejo para que te lleves por escrito, hacemos en los talleres un trabajo de conexión profunda con los ángeles en ese mismo momento y trabajamos con la liberación, trabajamos con la sanación, trabajamos con la transmutación. Así que te vas del taller con dos trabajos hechos. Uno, el escrito y el aprendido. Y el otro, el ejercido directamente sobre vos. Sobre vos, sobre tu persona. Para que salgas listo para poder ejercerlo sobre otros. Esto es el 2 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, nos tenés que llamar al 4-789-9014 o al 15-58-70-11-84. Ahí también te podés manejar por WhatsApp. 15-50, aclará, porque mucha gente de la nada, sin conocernos, escribe, me quiero anotar en el taller. Así es que tenés que decir mínimamente, hola, soy fulano, me quiero atender en el taller, quiero anotar en el taller. Ahí le van a dar mayores precisiones. Bueno, les repito entonces, sábado 2 de mayo a las 4 de la tarde, ahí nomás, cerquita de Cabildo y Juramento, unas cuadras de Cabildo y Juramento, cerquita, muy cerquita de La Redonda, casi ahí nomás de La Redonda, nos vamos a encontrar en un taller llamado La Inteligencia Espiritual y la Conexión con los Ángeles. Trabajar con la inteligencia espiritual, trabajar, ser inteligentes y pensantes, pero en una situación que tiene que ver con la espiritual. Esto que nos dijo el ángel hoy, que vino a nosotros el ángel de la sabiduría. Empezar a tener sabiduría en los momentos indicados. Y el momento indicado es ahora, es aquí, es donde estés, es en lo que estés haciendo. Así que los espero el sábado, es una excelente oportunidad para conocernos, pero además para hacer un trabajo de liberación, hacer un trabajo de sanación, un nuevo comienzo, renovar energías, renovar fuerza, pero no porque otro te la da, sino porque la recibís de tus propios ángeles. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes para los que han llamado. Nos vamos, para, como siempre, primero para Campana. Para ella, para Flavia, va el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Lucy de Pilar, el ángel de la confianza. Y página 38. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. El mensaje de la página 209. Para Angie, el ángel de la paz. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Silvia de Caseros, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Norma Entrena de Belgrano, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Alicia de Martín Coronado, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Lidia de Villa del Parque, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Natalia de Villa Urquiza, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Es tiempo de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Nelly de Lomas, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Susana, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Josefina de Ituzaingó, el ángel del amor. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y ahora va el ángel para todos los que necesitaban un ángel en el día de hoy y no pudieron llamar o lo van a escuchar grabado. Para todos ustedes va el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. El programa está en www.cristinadelsolar.com.ar, que la pudimos rearmar la página. Así que ya podés entrar, vas a ver que están todos los ángeles y los mensajes. Podés escucharlos, también podés escuchar los programas de ahora y si no, todos los anteriores. Creo que tenemos registrados hasta el 2007. Antes del 2007 no hay registros, por lo menos de mi parte. Pero bueno, hasta el 2007 hay muchísimos programas que podés escuchar. También podés leer bien el taller, podés prestarle bien atención al taller. Ahí tenés nuestros datos también para comunicarte. Si no, a través de Facebook. En Cristina del Solar, digo siempre lo mismo, soy la que tiene el angelito que tira corazones desde una nube. Y o en Luz de Ángeles, la página de Facebook del libro que es abierta. Puede entrar cualquiera y tomar lo que necesite. Bueno, ya nos queda muy poquitito tiempo. Quiero aprovechar para hablar un poquito más sobre la sabiduría. El ser sabio es aquella persona que se cuida a sí misma y cuida a los demás sin miedo del mañana. Aquella persona que sabe que Dios proveerá. Aquella persona que tiene fe y fortaleza sabiendo que cada paso que da, lo da con firmeza, con alegría, con bienestar, que siempre va hacia el lado que Dios lo lleva. Se deja llevar, se deja ir por la vida con la herramienta básica que es su fe y su voluntad. Y lo demás, así vendrá. Yo les mando un beso enorme. Espero que el ángel de la sabiduría se instale en sus corazones, se instale en sus hogares, se instale en donde estés parado en este momento y se plante allí haciéndote más sabio cada día, haciéndote más fuerte cada día, haciéndote saber que estás en el camino correcto. Acordate, la sabiduría no es un camino de sufrimiento. La sabiduría es un camino de serenidad y de placidez. ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo lo correcto. Les mando un gran abrazo. Acuérdense que el 2 de mayo tenemos un encuentro que para mí es muy importante. Y nos vemos, nos escuchamos, nos acompañamos, Dios mediante, el próximo jueves. Les mando un beso enorme. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.